Bueno, mi nombre es Ariel Méndez, coordinador de la Red Puna de la provincia de Jujuy, bueno, coorganizadora de la UAC, de Unión Asamblea Ciudadana, que se hizo la décima UAC en Jujuy, que comenzó el día 24 con una gran marcha bajo el lema contra el saqueo de nuestros bienes naturales. La UAC es un espacio de intercambio, un espacio donde se va consensuando y también realizando acciones en conjunto en todo el país y sobre algunos ejes que venimos trabajando desde la última UAC que se hizo en San Juan, que es contra la megaminería, la contaminación urbana y contra los agronegocios, ¿no? Y bueno, dando un enfoque y sobre nuestra práctica, sobre también el concepto de soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? O sea, por un lado lo que es soberanía alimentaria, desde nuestra práctica, desde la práctica de las comunidades campesinas e indígenas, y lo de la seguridad que tiene que ver con que es un concepto más bien de FAO, como así también lo utilizan los distintos gobiernos nacionales, que tiene que ver con asegurar la alimentación de la familia. Pero en este caso, bueno, nosotros planteamos que en la soberanía alimentaria, en el concepto de soberanía alimentaria, es de poder garantizar la forma de producir para quienes producir, y en ese sentido potenciamos lo que es una economía local, la economía regional, y producimos para la mesa de los argentinos, más que nada, ¿no? Bueno, eso estuvo bien marcado lo que es en el foro, y bueno, después nos trasladamos a Libertad General San Martín, el 25 y 26, estuvimos también debatiendo sobre acciones a realizar que tiene que ver con denuncias y presentaciones legales en distintas entidades judiciales de cada una de las provincias, y como así también algunos estudios que van que demuestran las distintas contaminaciones